12 y 14 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, en la sintonía de la mañana, la jornada de este martes 15 de julio, y también hoy cerramos el turno de intervenciones y cerramos la temporada en el espacio Nuestros Políticos. Lo vamos a hacer con el Partido Socialista, ya nos acompaña Isabel Gómez en los estudios de Radio Brick. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cerramos turno, cerramos además también temporada de Nuestros Políticos y lo vamos a hacer con Isabel Gómez hablando sobre los asuntos locales que interesan a su formación política. Y bueno, pues entre ello, por supuesto, el ámbito local, pero además también para empezar querías hacer referencia a las elecciones, a la Secretaría General del Partido Socialista, lista que se celebraban el pasado domingo, en el que salía elector Pedro Sánchez. Es un asunto que, bueno, pues también es obligado tratarlo, ¿no? La verdad es que sí. Yo creo que el gesto y la materialización, ¿no?, del discurso del Partido Socialista en lo que ha sido una oportunidad dada directa a la militancia para poder decidir quién era la persona que cada uno entendiera era la mejor opción para liderar este partido. Y me parece lo bastante importante como para referenciarlo y compartirlo aquí con todos los ubriqueños. Creo que el Partido Socialista ha dado una muestra importante de democracia interna. Nosotros esperamos que a nivel interno sigamos avanzando en esta forma de actuar, en esta forma de proceder y de elegir a las personas que tienen que ostentar responsabilidades futuras. Y también esperamos que otros partidos pues también actúen de la misma manera y al fin y al cabo se trata de democratizar y de hacer más participativo y transparente pues todos los procesos internos, ¿no?, de los partidos. Es decir, concretamente que en Ubrique pues la jornada se desarrolló con total normalidad, fue una jornada además muy emotiva. Todos estábamos muy contentos de poder echar nuestro voto en una urna para decidir al secretario general. Como digo, es algo histórico en el que todos hemos sido protagonistas, ¿no?, de esta parte de la historia. Y bueno, y que además entendemos que una vez hablado toda la militancia del Partido Socialista, pues ahora es todos a una, ¿no? Ha salido mayoritariamente Pedro Sánchez como la persona que todos queremos que lidere este partido, pues es nuestro secretario general. Y ahora, como decía, todos los que estamos en la sigla del Partido Socialista, los militantes, los simpatizantes, pues tenemos que estar a una, respaldando al secretario general, que ha salido con más fuerza a hacer una elección directa, y estaremos ahí, como siempre hemos estado con todos nuestros secretarios generales, para aportar el granito de arena que desde la agrupación de Ubrique entendemos tenemos que poner para mejorar nuestro partido y, sobre todo, marcar con contundencia las diferencias de las políticas que ofrecemos a la ciudadanía. Porque entendemos que es cierto que en los últimos tiempos pues el partido ha tenido errores, también acierto, ¿no? Pero hay que hacer en este momento hincapié en los errores de decisiones adoptadas. Creo que se ha tomado nota por parte de las direcciones del partido y entonces hay que reconducir para que las políticas de nuestro partido sean políticas de izquierda y políticas que miren de frente a los ojos de los ciudadanos, a los trabajadores, a todas las personas que lo están pasando mal, especialmente por las consecuencias de esta crisis insoportable. Y eso es lo que, desde luego, todos los socialistas vamos a estar codo con codo para unir la fuerza en materializar, primero en ofrecer estas políticas y luego materializarlas, esperemos, con la confianza de los ciudadanos. Uh-huh. Bueno, pues precisamente de políticas de recorte podemos seguir hablando, extrapolándolo, por ejemplo, la situación en la que se encuentran trabajadoras como las de la ley de dependencia aquí en nuestra localidad. Lo cierto es que ayer tenía lugar la retomación, el volver a concentrarse para exigir a la empresa el pago de su nómina, que se ha retrasada. Es una situación en la que, bueno, pues se están viendo durante los últimos años. Y es una situación de la que precisamente aquí en la mañana Radio Brick informábamos y de la que también os queréis pronunciar vosotros, ¿no?, el Partido Socialista. Sí, así es. Yo creo que ya el grupo municipal y toda la corporación del ayuntamiento se pronunció sobre este asunto a través de lo que fue la aprobación en pleno de una moción conjunta de todos los partidos. Y es verdad que es inédito que se siga produciendo esta situación de incumplimiento de la empresa adjudicataria con las trabajadoras y los trabajadores de la ley de dependencia. No concebimos cómo se puede permitir por la Diputación Provincial que aquellas empresas que son adjudicatarias con unas determinadas condiciones, con unos determinados requisitos, de servicios públicos, pues puedan de esa manera arbitraria y puede que incluso estuviera justificada, pero es que son problemas que no atañen a los trabajadores que están desarrollando su tarea, su labor, están respondiendo a sus obligaciones como trabajadores, están además, como digo, es que es un sector tan sensible, tan importante, desde luego para el punto de vista de los socialistas, que la dependencia debe de estar muy cuidada. Y entonces nosotros exigimos al alcalde, siempre se lo hemos trasladado, que hay que interesarse para que la empresa cumpla. Yo ayer también, viendo que es un tema que nos preocupa, estuve escuchando parte de la intervención del alcalde y de representantes de las trabajadoras del comité de empresa que estuvieron aquí y bueno, es que es verdad que la empresa podrá justificar sus razones, que si la línea de crédito la tiene vencida, que, en fin, yo no es una situación que se produce de nuevo. Esta empresa le queda este mes, el próximo mes de agosto, y ya en septiembre será el relevo. Pero es que viene de una situación continuada en el tiempo. Y nosotros echamos en falta de que la Diputación, y en este caso el alcalde, no le exija a la Diputación que tenga y que fuerce a la empresa a cumplir sus obligaciones. Y esto es como en todas las reglas del juego. El que no cumple, pues tendrá que tener y tomarse las medidas adecuadas para decirle que usted tiene que cumplir con lo que se ha firmado. Porque esto no es una obligación que se le impone a nadie, es un concurso, una licitación a la que las empresas optan voluntariamente, y el que no tenga capacidad financiera y económica para hacer frente a las obligaciones, como a la subrogación de los trabajadores, de sus sueldos y sus nóminas, pues no podrán optar a estos concursos. Y yo creo que la Diputación en eso tiene que ser todo lo contundente que debe, porque, como digo, son servicios muy delicados en los que los beneficiarios, los usuarios del servicio, hay que tratarlos bien, hay que cuidarlos, que los trabajadores y las trabajadoras están desarrollando una labor encomiable. Y nosotros creemos que el que cumple con su tarea y su labor tiene que ser ni más ni menos que retribuido por lo que está haciendo, ¿no? Y seguimos perplejos. Yo entiendo que puede ser una situación difícil, pero yo de nuevo desde aquí tengo que aprovechar para instar al alcalde que se ponga las pilas con la Diputación. Es más, incluso que ya vayan tomando los contactos con la empresa adjudicataria que entraría en septiembre, para poner sobre la mesa las repercusiones que tendrá la empresa si no cumple con estas obligaciones, porque lo que no podemos dejar es, además, en la incertidumbre continua de todos los trabajadores, todas las trabajadoras y toda su familia, porque muchas de ellas es el sustento económico que tiene la familia. Entonces, yo creo que ya hay que tomarse esto en serio y sentarse y que se vea un esfuerzo de dedicación y de implicación de la Diputación y a instancia de este ayuntamiento y del alcalde para que se vayan resolviendo los problemas. Y, como digo, puede haber alguna cuestión puntual que ocurra, pero es que no estamos hablando de puntualidad. Hemos entrado en la norma, en la forma, en la norma en estos últimos meses de funcionar de la empresa y como digo, la que va a entrar como nueva adjudicataria tiene que tener estas cuestiones muy claras y conocer de primera mano y de boca del diputado del área que si no cumple, las repercusiones que va a tener ese incumplimiento para garantizar y darle cierta tranquilidad a las trabajadoras, a los trabajadores, a los usuarios, a sus entornos familiares. Y desde luego no he escuchado nada en ese sentido. Está bien que se tengan reuniones, que se interese, pero no es eso. Es que quien tiene que decir cómo se desarrolla todo es quien adjudica, y quien adjudica es la Diputación. Yo eso lo tengo más que claro. Entonces, desde aquí yo mandarle todo nuestro ánimo a los trabajadores y las trabajadoras. Y de nuevo instar al alcalde que siga trabajando para poner pie en pared en este asunto que nos parece de una importancia trascendental, vamos. Y así seguiremos haciéndolo si vemos que no se va actuando de la manera que creemos oportuna. Bueno, pues hablamos además también de la Escuela Municipal de Música. No es la primera vez que el PSOE quiere poner sobre la mesa precisamente el funcionamiento de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Podríamos decir, y es un asunto que os interesa. La verdad es que sí. Yo agradezco, en primer lugar, que el alcalde se incorporara a la reunión que mantuvimos ayer. Yo personalmente le pedí que nos acompañara en la reunión prevista, porque creo que aquí hay que poner también los puntos sobre las IE. Nosotros estamos trabajando sobre una cuestión que nos preocupaba a todos los grupos municipales bastante tiempo ya, para intentar que, además, cuando comenzara el curso escolar, por llamarlo de cierta manera, de la Escuela de Música, estuviera todo esto cerrado. Y nosotros percibimos que hay cambios de criterios continuos por parte de la responsable de esta materia, de la concejal, y que son incorporaciones, elementos nuevos que van impidiendo el avanzar. Y no porque haya situaciones que tengamos que valorar, porque teníamos el caso de la agrupación musical que de Ubrique, que quería pertenecer o estrechar, ¿no?, la colaboración entre la agrupación y la Escuela de Música, que nos parece una idea desde luego fantástica, y no es ese el problema, porque ayer parecía que la concejal intentaba de trasladar que nosotros no somos reacios a eso, nos parece perfecto. Lo que pasa que es que para hablar de estas cuestiones que atañen a la Escuela de Música, habíamos quedado ya hace mucho tiempo que la representación de la mesa de trabajo era dos profesores, dos representantes de LAMPA, representantes de los alumnos, y me parece muy bien que se incorporara ayer lo que el futuro Consejo Escolar de la Escuela de Música contempla, que es también representantes de los padres que no están asociados a LAMPA. Entonces, estas personas que estamos identificadas por las reuniones que hemos mantenido, pues que estemos siempre en las reuniones, y cuando tengamos que ver un elemento nuevo como era este, además que yo creo que enriquece en todo caso el reglamento que estamos trabajando, pues lo viéramos por todas las partes. Aquí lo que ocurre que yo, la percepción que tengo, y así se lo transmití al alcalde, que si no se toman decisiones ya firmes sobre este asunto, va a llegar el inicio del curso escolar y me da la impresión de que no vamos a empezar bien. Empezamos regular o mal el año pasado, el curso pasado, pero como no retomemos este asunto y lo concluyamos de una manera satisfactoria para todas las partes, vamos a tener problemas con la Escuela de Música. Y yo creo que es que a veces se nos olvida por parte también de la responsable que la Escuela de Música, quien la sustenta, lo poco que se pueda aportar económicamente, si lo queremos ver solo desde el punto de vista económico, en un servicio municipal, son los alumnos, a través de sus matrículas y, por tanto, los padres de estos alumnos, aquellos los que no tienen mayoría de edad. Pues tendrá que trabajarse con ellos estrechamente, porque son los que están aportando y sustentando parte de este servicio municipal, que para nosotros es muy importante, que es la Escuela de Música. Tengo que decir que, además, los profesores, que es la otra parte, que son los que dan el valor, son los que motivan, son los que animan, son los que atraen a los posibles usuarios de este servicio público, también tienen que estar constantemente representados en una mesa de trabajo, que vean que desde el ayuntamiento también se cuenta con ellos. Y es lo que nosotros recriminábamos en la reunión de ayer, que de una manera u otra al final se aísla a estas partes y vamos viendo las cosas como cajones estancos, cuando yo creo que todo forma parte de la globalidad y de la generalidad que tenemos que tratar para cerrar la Escuela de Música. No obstante, ayer parece que sí cerramos lo que es el futuro ya, bueno, lo que es el borrador actual del reglamento de la Escuela de Música. Vamos a esperar a las posibles aportaciones que puedan hacer tanto todos los miembros que estaban allí por parte de los alumnos como de LAMPA y profesores. Esperemos que estas propuestas sean subsanables y podamos atenderlas con las miras oportunas y al menos cerrar este reglamento, que al fin y al cabo se trata de garantizar un servicio municipal. Y yo es que es verdad que muchas veces creo que aquí lo que falla es la capacidad para coordinar, la capacidad para dialogar, la capacidad para consensuar, y eso es lo que nosotros desde luego demandamos y reivindicamos al equipo de gobierno, y esperemos que ese camino sea el que nos permita cerrar de una vez por todas este reglamento que regulará el funcionamiento de la Escuela de Música y sus precios públicos, que determinarán lo que se tenga que abonar por las personas que usen la, vamos, que se matriculen en la Escuela de Música de la asignatura. Pues ha quedado una de las cuestiones que querías abordar, el funcionamiento de la Escuela Municipal de Música a través de la creación de ese reglamento. Sobre la urbanización cotonbulera, es otro de los aspectos también a tratar. La verdad es que haciendo una pequeña recopilación del tiempo que ha transcurrido durante este mandato, durante esta legislatura, tengo que decir que aquí no pasa nada, ni bueno ni malo. Aquí todo es como una balsa de aceite. Las peticiones que le hacemos al alcalde siempre o normalmente es un sí, lo estamos viendo, se verá, estoy dispuesto, pero luego es pasar el tiempo y no dar respuesta y contundencia a las decisiones que se adoptan. Y yo creo que la urbanización cotonbulera, que llevamos escuchando hablar sobre este asunto más allá de esta legislatura, desde hace muchos años, pero queremos saber qué ocurre. Yo apelo a la responsabilidad del alcalde. y apelo a las responsabilidades de los grupos, que tenemos que estar ahí para también aportar la parte que nos corresponde. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo el alcalde que agradecimos en su día, nos invita a una reunión donde vienen representantes de medio ambiente para poder ver las posibles soluciones de inundabilidad de la urbanización Cotomulera, que es el escollo fundamental para poder tener su licencia de primera ocupación, y luego el alcalde tenga una, dos o varias reuniones con el delegado territorial de medio ambiente y nosotros nos enteremos por los medios de comunicación. Es que es la manera de actuar continua de este alcalde. Él está, yo creo que lo acompaña en las circunstancias adecuadas. Él, con eso de que está en minoría y con eso de que la crisis no te permite hacer nada, pues mire que yo estoy aquí, ya está, y aquí pasa el tiempo y no hay soluciones. Y de verdad que nosotros empezamos a estar realmente ya cansados de esa actitud. No podemos continuamente tener que estar escuchando los medios de comunicación para estar al día de las cosas. Se nos convocan a los portavoces, iniciamos un asunto, luego se nos deja de llamar, no se nos da retorno, no se nos sienta. Yo no entiendo esa manera de actuar. Yo lo que le pido al alcalde es que nos siente, que nos diga que ha tratado con el delegado territorial. Que es lo que, pero claro, es que tú sabes lo que es el problema del alcalde, que a nosotros nos tiene que concretar las cosas, que es como yo le decía lo de la iniciativa de la piel en el Senado. Es que usted a los ciudadanos le puede decir, es que el PP vamos a presentar y vamos a apostar. Pero claro, a mí como grupo municipal, como concejal de este ayuntamiento, nosotros queremos los detalles, la concreción de esas cuestiones. Como no las tiene, pues no tiene mucho que decirnos. Entonces él sigue manteniendo ese discurso general de estamos viéndolo, hemos tenido reuniones, estamos trabajando, pero aquí no se materializa nada. Y yo empiezo a estar ya un poco cansada de esa actitud. Mire, siéntenos, díganos las cosas como son, la verdad por delante, y bueno, y que cada uno defienda lo que le corresponda. Yo me acuerdo en estos casos cuando alguno me llamó florero cuando esté a presentarme a la alcaldía de este ayuntamiento, y ahora casi ese término se lo podría poner a la alcaldía del municipio de Ubrique, porque estar simplemente para decir que se está pero no se resuelve, pues no me parece la mejor forma de hacerlo. Y yo le pediría al alcalde que, por favor, que nos siente, que nos diga las reuniones y los asuntos que está tratando con otras administraciones y la concreción de esos asuntos para saber en qué estado estamos. No tenemos retorno tampoco de las reuniones que le hemos pedido con lo del canon de mejora del agua. Asuntos de la circunvalación, que también hace tiempo que no, la última vez las noticias también fueron por aquí. En definitiva, que nos siente a los portavoces, y porque yo creo que nosotros hemos sido corresponsables, no es la palabra, hemos sido respetuosos. Le hemos dado margen de maniobra al alcalde, libertad, para que él no pueda decir que los partidos políticos, especialmente el Partido Socialista, le estamos condicionando y presionando a nada, para que él pueda tener esa autonomía y luego, lo mínimo, usted nos sienta y nos da retorno de las cosas. Lo que yo veo es que creo que existe una relajación, al fin y al cabo, con eso de que, ya digo, la minoría y la crisis, pues no se puede hacer nada y no se puede resolver casi nada. Y discrepo de esa actitud, y hay muchos temas que hay que resolver, y sobre todo con propiedad y formalidad, que es hablando de las cosas y con datos sobre la mesa, que eso es lo que nosotros exigimos. Nosotros, de opiniones generales, está muy bien, pero nosotros lo que queremos es ver el camino que se están dando y ver los pasos que se van dando para saber qué vamos a culminar. Hace poco escuchaba también a una concejal en esta radio decir que ya no daba plazos porque, claro, que las obras muy difícil cumplir y tal, y que ella ya lo que decía es, entendía que los plazos eran cuando, antes de que me vaya. Pero vamos a ver, estamos hablando de 4 años. 4 años son muy cortos para proyectos de envergadura, pero son muy largos para los problemas que tenemos los ciudadanos día a día. Entonces, ¿usted cómo me va a decir que me va a resolver mi problema, en este caso el valle, el arreglo de la baranda? Son cuestiones que en el día a día a mí me afectan cuando salgo de mi casa, cuando vuelvo a mis familiares, a mis vecinos. No es la respuesta, yo lo voy a resolver antes que me vaya, no. Aquí hay que tener un cronograma formal. Y aquí lo que hay que revisar es la forma de ejecutar las obras. No es al revés. No es decir, como aquí ejecutamos de aquella manera, nos van saliendo los pos ya, no cumplimos, pues ahora lo que hago es no decir cuándo vamos a terminar las obras pendientes. No, será al revés. Usted tendrá que sentarse y ver por qué la planificación de obra falla, por qué una obra que se ejecuta se tiene que volver a revisar, por qué algo que se ha hecho se tiene que volver a quitar y hacer. Ese es el problema real que yo creo que no aborda este equipo de gobierno. Y yo voy al fondo de las cuestiones, que son esas. Lo demás que, en fin, es que lo reitero, la legislatura de 4 años para las personas que tienen problemas muy puntuales, muy concretos, como los que estamos hablando, necesitando una respuesta menos general y más concreta. Bueno, pues has hecho referencia a un problema, podemos decir casi que enquistado, ¿no?, a la hora de definirlo, obtener la licencia de primera ocupación de vivienda de los vecinos del Coto Mulera, pero otro problema también enquistado puede ser el de la calzada romana. Asunto que, bueno, pues espacio tras espacio aquí, por ejemplo, en Cosa de Todo, vuelve a salir y también querías hablar sobre él. Pues sí, Rocío. Mira, yo la última vez, yo creo que en todos los programas que he estado de Cosa de Todo siempre ha salido el tema. A través de estos micrófonos siempre le he dicho al alcalde que nos siente y nos diga las alternativas. Yo creo que la calzada romana hay mucho que hacer, pero es que los vecinos necesitan una respuesta. Yo, como digo, si las soluciones son complicadas, tú tendrás que explicar, mira, la solución es esta. Y para llegar aquí hay que hacer este camino, ¿no? Y aquí hay que hablar con cultura en esta ocasión, aquí con medio ambiente en la otra. Y tú vas marcando, cuál es, y reitero, es que es la única manera, cuál es el camino para llegar al objetivo. Pero lo que nosotros no tenemos, ¿cuál es la solución que propone el alcalde? Y yo sí quiero decirlo porque me corresponde ser honesta en estos micrófonos, y si no lo digo aquí, pues que me muerdo la lengua y luego no lo resisto. Es que los que se comprometieron con los vecinos de allí no fue el Partido Socialista. Fueron el que está, porque lo apoyaron los que también se comprometieron. Pues entre ellos dos, comprometieron directamente a resolver el problema. Si nos quieren dejar a nosotros al margen, si fuera el caso, mira, que los compromisos hay que cumplirlos en política, que nosotros exigimos eso. Y le ponemos al alcalde este ejemplo, de una vez por todas, siente a los vecinos y dígale usted qué es lo que propone. Es que cultura no nos deja tocar, y volvemos otra vez a lo mismo, no nos deja tocar, vale, pero usted qué es lo que propone, qué es lo que está proponiendo tocar. ¿Me explico? Entonces, aquí reitero, los vecinos llevan mucho tiempo con un problema también enquistado, como nos pasa con la urbanización Coto Mulera, que yo no le achaco directamente a ellos, pero cuando se dicen que se tienen soluciones, hay que ponerlas sobre la mesa, y si no, diga usted que no las tiene. Entonces yo, de nuevo, apelo a que el alcalde nos siente y nos diga qué trabajo se está realizando para resolver el problema de los vecinos. Y si no está haciendo ningún trabajo, que se nos diga también, no a nosotros, sino a los vecinos. Porque uno se frustra aquí en compañía de muchas veces cuando recibimos la llamada, de que entendemos cuál es el problema, pero nosotros preguntamos y nos dicen como a ellos, ¿no? Es que es muy difícil, es que estamos viendo, pero siéntenos usted y hablamos del tema en concreto. Y no hay manera de que nos siente y podamos ver el asunto con tranquilidad y ver qué ocurre. O sea, queda también el tema de la calzada romana. Otro de los asuntos que querías abordar hace referencia al ámbito laboral, el plan de empleo local que se incluía en los últimos presupuestos aprobados. Y bueno, pues es un tema pendiente también, ¿no? Pues sí, yo es que últimamente escuchaba también a grupos de la oposición demandando los presupuestos. Mira, yo, incrédula ya a estas alturas, poco, ¿no? Nosotros hicimos un gesto de responsabilidad que no nos correspondía y fue para tapar. Lo que otros han hecho y luego no han querido asumir, y lo tengo que decir así, y estuvimos ahí para tapar esa irresponsabilidad de otro grupo, y fue la de abstenernos en unos presupuestos municipales donde se pintaban determinadas cuestiones que nos parecían importantes, entre ellas, y lo he reiterado en muchísimos programas, el plan de empleo local. Y nosotros seguimos sin entender cómo no se nos da retorno al mes de julio que estamos de esta cuestión. Yo los presupuestos, nosotros también le decíamos al alcalde, en el primer trimestre del año hay que tener las conversaciones oportunas para sacar los presupuestos del 2014. No hemos tenido ni una sola reunión para explicación, no reunión, sino explicación de por qué no vamos a llegar en el primer trimestre del año, cuáles son las cuestiones concretas. Y aquí hay una dejadez absoluta que, como digo, yo los presupuestos ya me da lo mismo, porque veo que después de aprobarse los últimos, las cuestiones que se contemplaban en él no se ejecutan. Entonces, ¿para qué queremos en Ubrique unos presupuestos que luego no se gestionan por parte del alcalde y del equipo de gobierno? Y nosotros, este plan de empleo, creo que debería de completar, ¿no?, otros planes que se están llevando por otras administraciones, especialmente por la Junta de Andalucía, y seguramente el Ayuntamiento, que es el que mejor tiene los datos, podrá comprobar que habrá un extracto de la población a la que a lo mejor no se le está ayudando dentro de estos planes. Pues ahí es donde debería estar el plan de empleo de este municipio, para intentar así abarcar a una mayoría de distintos perfiles de la localidad, a padres de familia, jóvenes sin experiencia, a gente ya que supera una determinada edad y tiene problemas en la incorporación al mercado laboral. Entonces, nosotros creemos que el ayuntamiento debería estar ahí para acompañar y para poder ayudar a estas personas. Y más allá de las cuestiones competenciales y de las excusas que se puedan poner. El plan de empleo estaba dentro de los presupuestos municipales. El por qué no se ejecuta y cuando ahí también está ayudando una plataforma en el municipio de desempleados, que supongo que también lo estarán demandando, es que es difícil de explicarlo. Y nosotros no hemos tenido ninguna explicación, por eso es la necesidad. Y reiterar de que el alcalde no lo intente de explicar. Pues nosotros los presupuestos de 2014 no nos tienen ningún atractivo a priori. Yo que tenga Ubrique ahora mismo unos presupuestos prorrogados o aprobados para 2014, os puedo garantizar que para mi grupo no ve ninguna diferencia. Así que yo ahora en el mes de julio que estamos, los presupuestos ellos los han paseado ya por todo. Y digo el término paseado, que suena despectivamente, pero es que lo han llevado a los órganos de participación, como suelen hacerlo ellos. Aquí tenéis, esto es lo que hay, y bueno, ya habéis sido informados, adiós muy buena, ¿no? Nosotros apelamos que la forma de los presupuestos municipales tiene que ser presupuestos participativos, de otra manera de hacer los presupuestos, de otra manera de ejecutarse, y en eso es lo que nosotros vamos a estar, ya no demandando, yo creo que ya proponiendo, ¿no?, de cara al futuro. Pero en esta ocasión, el plan de empleo municipal, es una pena que 100.000 euros que contemplaban los presupuestos municipales, pues ahí están muertos de la risa, ¿no? Bueno, pues es uno de los asuntos que también querías abordar, el tema del plan de empleo local. Para concluir, está el tema de la feria. De la Feria y Fiesta de Ubrique, bueno, no sé si te querías pronunciar al respecto de las localizaciones, de lo que es la feria en sí, en fin. Sí, yo quería, porque mira, Rocío, ya en la feria le hemos dado varias vueltas, cada uno entiendo por su lado. Nosotros después de la feria última se sigue comprobando que es verdad que la gente está cogiendo una dinámica en la que la feria no le es todo lo atractiva que debiera, entiendo que será el motivo fundamental, que coincide con muchas vacaciones de muchos trabajadores de Ubrique, que es una fecha en la que además los precios de estar unos días fuera son más económicos y comprobamos que hay una dinámica en la que los ubriqueños suelen cada vez y cada año abandonar más el disfrute de la feria, ¿no? Entonces nosotros ya el año pasado, justamente después de la feria, yo no recuerdo si en octubre o noviembre del año pasado, el 2013, llevábamos a pleno con ese ánimo, ¿no? Hacíamos un pequeño análisis de que se estaba produciendo este hecho y que queríamos participar todos los grupos municipales, porque yo creo que estas cosas las tenemos que ver entre toda la corporación, para ver si hay medidas que podamos poner sobre la mesa que le haga más atractiva la feria y bueno, y al menos analizar conjuntamente la opinión que tenemos de por qué está ocurriendo esto, para intentar poner las soluciones y evitar estos problemas, ¿no? En ese pleno que la llevamos, se nos pidió por el equipo de gobierno que lo dejáramos sobre la mesa, que ellos nos convocarían, que ya tendríamos reuniones. También los otros grupos de la oposición entendían que pudiéramos verlo de manera más sosegada y que nos habíamos quizá precipitado de presentar una moción unilateral por el Partido Socialista. Total, que lo dejamos sobre la mesa para verlo, porque como digo, es un tema que yo creo que hay que ver a nivel corporativo, la feria. Se lleva un importe importantísimo económico del ayuntamiento y tenemos que ver que ese dinero se destina o se gasta, mejor dicho, con la mayor cobertura posible. Luego, como digo, tú te marcas los objetivos, luego pueden no ser cubiertos, pero lo que no conocemos son esos objetivos, ni esa forma de hacer el trabajo. Sabemos que este año hay especial problemas con los aparcamientos porque de parcelas que se han utilizado en otras ocasiones para ubicar vehículos, pues están en obra y no van a poder ser utilizadas. Queremos saber qué se está barajando por parte del ayuntamiento. Lo mismo, podemos proponer algo. Es que ellos no lo saben porque no nos han preguntado, ¿sabes? Entonces yo muchas veces cuando algún ciudadano nos preguntan, es que es difícil. Es difícil porque nosotros estamos continuamente pidiendo participación y yo creo que ellos se cubren las espaldas, porque al final vemos los problemas conjuntamente y al final se gana. porque se ven distintas opiniones, pueden aparecer soluciones que no se tenían previstas, y yo creo que la feria de Ubrique necesita de una sentada. Nosotros apelábamos a que las personas adjudicatarias de las casetas tienen que sentarse anticipadamente con la concejal, ver cuál, cómo valoran ellos la feria después, pero tiene que ser poquito después de la feria pasada. Es decir, porque es cuando se tienen frescos los problemas, ve ellos que han detectado, si, en fin, como digo, analizar, porque existe ese problema y el que no quiera verlo y si el ayuntamiento no quiere verlo es darle la espalda. Yo hago hincapié en que si la feria no se llevara tanto desembolso económico por parte del ayuntamiento, pues seguramente le restaría importancia. Pero es que es una partida que, mire, es que puestos a decidir, lo mismo se necesitan para otras cosas que no para la feria. Y no estoy diciendo yo que dejemos de celebrar, pero es que hay que verlo. Y como hay que verlo, creo que se tiene que estudiar por todas las partes. Las personas adjudicatarias, como digo, de las casetas, tienen que conocer los precios desde ya, los precios que el ayuntamiento ofrece para el montaje de las casetas, para poder hacer sus cuentas. Ver si es un escollo, si son montajes caros en comparación con otros municipios, en fin, todas esas cosas que creemos que tenemos que verlas. Y también con los vecinos donde se celebran esta feria, para ver con ellos los problemas que tienen durante estos días y ver si se pueden resolver al menos algunos de ellos, que no sé si se estarán manteniendo esos contactos. Pero yo me desilusiono cuando veo que tú tienes el ánimo de aportar, presentas una moción, se te dice que nos vamos a sentar. Y fue, como digo, antes de que terminara el año pasado, estamos en el mes de julio, he escuchado determinadas declaraciones de la responsable en radio y se nos deja a los grupos de nuevo de lado. Y aquí parece que el equipo de gobierno, cuando creen que no tienen problema, no nos llaman, y cuando detectan el problema es cuando nos llaman, ¿no? Es cuando nos dicen, venga, ahora todos sois partícipes de este problema. No, pues mire usted, no. Nosotros queremos ser partícipes siempre en los problemas y también en la organización de las cosas, y la feria yo creo que necesitamos de sentarnos y verlo con tranquilidad. 12:46, se nos agota el tiempo de este espacio, el espacio de política local. Hemos abordado distintas cuestiones que afectan a la ciudadanía ubriqueña dentro de la gestión política. Nosotros vamos a despedir el espacio de política local y también vamos a despedir la temporada. Así que, bueno, pues con nuestros políticos volveremos, imaginamos, pues después de feria, precisamente. nos coge seguro. Pues agradecemos a Isabel Gómez que nos haya atendido en el espacio política de hoy y también en esta temporada. Muchas gracias a vosotros, desearle a todos los ubriqueños que ojalá puedan tener unos días de descanso y de disfrute y que repongan las energías necesarias para estos tiempos y nada, desearle a todos un magnífico verano y ya entonces en este programa en concreto nos veremos o nos escucharemos después de feria. Saludos gracias, para todos. Gracias.